noche, pero ya se respira el derbi por todos los foros de la piel. El próximo domingo a las 12 del mediodía vamos a vivir no solo un partidazo porque ya de por sí un derbi lo es, sino también porque es un partido absolutamente trascendental para los blanquiverdes, no tanto para el Hércules, que sí tiene margen de error, pero el Elche no, faltando tan pocas jornadas, 8, y estando a 4 puntos de playoff, un traspiés podría significar irse ya a 6 o 7 puntos de distancia a falta de tan solo 7 jornadas. Por ello, la presión, sin duda, es para los blanquiverdes. Vamos a particulares. Se respira derbi por los cuatro costados. El partido del domingo es el más decisivo de la temporada, pero los blanquiverdes que no pueden fallar. El barro rival podría dejar tirada la cuneta definitivamente a los ilicitanos en su desesperada lucha por engancharse al tren del playoff. La afición blanquiverde tiene que marcar el primer gol con derbi. Llenando al Martínez Valera se esperan más de 4.000 aficionados alicantinos. Su salida es complicada porque el cuadro departamental, si se marchara, mandaría un mensaje claro de que baja los brazos en su lucha por la permanencia. ¿Y estáis pensando, Collantes, que es el delantero? No. Collantes es extremo zurdo, es sin duda uno de los extremos de la segunda división más destacados. Lleva esta temporada prácticamente todos los partidos jugados y 7 goles. Y sin duda, Fernando, lo que entendimos ahora mismo al equipo, para la manera de jugar que él le gusta, con dos extremos, con dos hombres pegados a la línea de cara a la banda, y hace falta más un hombre de banda izquierda que un delantero. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello en un martes en el que estamos de relax, entre comillas, porque la plantilla de Elche hoy tiene jornada de descanso y será mañana cuando vuelva a los entrenamientos. Y además, mañana será el día de los presidentes, la ya conocida rueda de prensa que da paso el primer pelotazo del derbi. Siempre se juega entre los presidentes, desde que Valentín Botella y José Pumpe son presidentes de ambas entidades. Pero la verdad es que la armonía ha reinado en estos encuentros, y que también ha significado el hecho de que en las gradas haya habido mucha más oportunidad. Por tanto, es un ejemplo a seguir y nos parece francamente bien ese encuentro de presidentes que mañana tendrá lugar a partir de las 11:30 en rueda de prensa en el Estadio Martín Juárez. Rosario García, buenas tardes. ¿Se vino un derbi ya o no? Ya se está viviendo, ya se nota la tensión en las calles, en las redes sociales, las familias de la visita. Bueno, es un partido muy importante y de hecho, sobre eso preguntábamos hoy en nuestras redes sociales. Queremos saber si crees que las posibilidades de Elche de entrar en los puestos de playoff dependen pues, del próximo partido frente al Elche. Puedes dejar tu opinión en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro proyecto multimedia que todos responden al nombre de Elche. Si no nos conoces, pues nos buscas y además te podrás salir de ella. Así es, pues ya sabéis, la encuesta lanzada, este partido va a ser clave para que Elche dispute el playoff. ¿Cómo estarán los futbolistas? Prácticamente así. Tenemos luego algo a Bacar que decía que después del partido del Granada, este es el más importante de los últimos tiempos, porque efectivamente sin la victoria frente al Hércules va a ser dificilísimo que Elche pueda lograr el milagro y meterse en el interior. Pero que también habrá en términos parecidos. Prestaremos atención al partido que va a disputar el Almería, porque es donde hay que colocar el ojo, en Almería y en Córdoba, que son los dos rivales ahora mismo que el Elche tiene por esa aparente única plaza que queda libre, porque mirando por arriba vemos al Deportivo con 75 puntos prácticamente en primera, al Valladolid con sexta. Por eso en Almería estaremos pendientes de lo que hace contra el Deportivo de La Coruña, como más gallegos que nunca, el próximo sábado en el campo de Almería, porque recibe el Deportivo y ojalá el Deportivo gane y el Almería siga sin resucitar de la mano del Boquero de Estaba. Espera, claro, que mantiene una apuesta segura, porque no, es que tiene un delito. Y de momento Esteban lleva dos empates y una derrota y no sabe lo que ganar, y siga sin resucitar. Pero, claro, no está pendiente solo de un equipo, por eso es mucho más difícil, porque está pendiente de dos equipos. Bueno, de lo que hagas tú y lo que hagan Almería y Córdoba. Y Córdoba esta semana parece capa caída y recibe al Guadalajara. Guadalajara es el que marca la zona de permanencia. Es cierto que tiene un colchón de 6 puntos, pero no se puede relajar, porque la Coruña esta semana ganó en Huelva. Por tanto, también va a tener un partido complicado, y tenemos el Guadalajara de la campana. Pero el que tiene que dar la auténtica campanada, sin duda, es el Elche en casa frente al Hércules. Martín Valero, frente al Hércules, el que ya le ganó por 1-2 en el partido de ida. Y el primer gol lo tiene que marcar, sin duda, la afición franquiverde, llenando al menos la parte de abajo del Martín Valero, siendo 20.000 aficionados, porque los 4 o 5.000 de Alicante, los 4 o 5.000 herculanos, desde luego se van a hacer notar. Y desde luego toda la presión es para el Elche, porque el Elche no tiene más. Quedarán solo 7 partidos. Si no gana, se podría ir a los 7 puntos. Te digo, a falta de 7 partidos, empezaría a ser un auténtico derecho. Si gana, hombre, se podría poner a 1, pero tendrían que pasar dos cosas. Insisto, primero que ganes y luego que no lo hiciese ni el Almería ni el Córdoba. Es más, para poder con punto, tendrían que perder los dos. Eso es dificilísimo. Si empatasen, dos, te pondrías a dos puntos. Pero claro, si está difícil, para ganarlo, a poco que gane uno de los dos, seguirías a cuatro. Por eso es fundamental el partido de Córdoba. Porque aun ganando puedes seguir a cuatro. Imagínate si lo ganas. ¿Puedes esperar un tropiezo? Sí, puedes esperar el tropiezo de la Almería contra el Córdoba, pero también el del Córdoba en su caso contra el del Guadalajara. Mucha quiniela, ¿no? Poca probabilidad. Por eso el Elche tiene que hacer sus deberes y ganar al Elche. La semana pasada venía Powell a probar por tiempo. Se marchó en poco plazo, que yo sepa, no sé si en la página web, creo que no ha hecho oficial que lo hayan descartado, pero vamos, ya lo descartamos nosotros el viernes a la mayoría de este programa. Y ahora el técnico de Elche ha puesto sus miras en dos ojos, sobre todo en uno, y los dos del Cartagena. ¿Por qué del Cartagena? Porque el Cartagena tiene buenos futbolistas, pero está prácticamente eliminado. El Cartagena tiene 26 puntos. Está a 13 de la salvación. Eso es, no es un mundo, es una vía láctea. Cierto es que todavía podría tener 3 puntos más. Si el empate contra el Celta lo convierte los 31 minutos en 3. Pero aún así, ganando ese partido, se pondría a 10 de la salvación. Por eso, el club entiende. Entonces, esperando que fichar a uno de estos futbolistas podría ser factible. Además, la página que yo creo que ya está pensando en la próxima temporada de segunda división B, aligeraría eso de nuevo. ¿En cuál se han fijado? En un delantero, en Braulio, pero sobre todo en Coyán. ¿Por qué? Porque aunque se decía que la ficha de Linares era para cubrirla con un delantero, que está cerrando una vez evaluada la plantilla, y sobre todo por la forma que él tiene de jugar, a él siempre le ha gustado un 4-4-2, pero sobre todo dos hombres de banda, auténticos especialistas de banda, y de hecho solo tiene uno que es un mitra, porque haría falta un hombre de banda izquierda, lo que vino reclamando mucho tiempo. Contra que, por cierto, ha hecho en la agencia EFRE unas declaraciones a los franceses, es que pocas palabras para resumir lo bueno, dice que es imprevisible lo que vaya a pasar en el. Entre otras cosas, porque toda la historia tiene muy reciente la salida del Elche. Yo creo, claro, que la gente va a dar más con el Elche, pero no va a dar el poder del suena, os acordaréis, y no de muy buen agrado, que consiguió el ascenso aquí en el famoso día de Granada, que defendía los colores. No son buenos, evidentemente sería que no son buenos. Y además, si lo trajeras, podrías intentar ya traerlo, pero no solo para esta temporada, sino para las próximas. Collantes tiene 29 años, y se cumplió el 7 de enero. Estuvo en el Villarreal Juvenil, hasta marcharse al Ambra, después se marchó al Paramos, estuvo 6 temporadas, las 4 primeras en segunda división B, donde fue pieza clave en el equipo en cada una de las campañas. En 2008 llega el ansiado ascenso a segunda división, siendo Collantes pieza clave con 12 dianas. En segunda división con el Rayo completó una gran primera campaña, la 2009-2009, disputando un total de 32 partidos marcando 4 goles. En la 2009-2010 no comienza igual, y en el mercado invernal Collantes recala en las filas del Granada, con el que asciende de nuevo a segunda. 2010-2011, solo un año después, asciende a primera, como ya todos sabemos, aquí en el Martín Valero, por el Granada, realizó un buen fin de temporada y una magnífica fase de ascenso, pero no lo siguió para jugar en el Granada porque fichó por el Cartagena. Entonces, cuando fichó por el Cartagena, el año pasado pensaba que era un equipo aspirante a primera, y no a segunda. Se equivocó de la selección de avión, y lo cierto es que por desgracia para el Cartagena, yo creo que sí quiere salir. Pero el Cartagena no quiere darlo porque sería mandar un mensaje de que ya arrojar la toalla. Y una cosa que falta en todos los partidos y otra que faltan todavía 8. Así que bueno, esta temporada por ejemplo lleva 7 goles y ha disputado 3 más. Vamos a ver si se puede hacer, pero como decía Fernando, el jugador de más para allá. Es decir, que no tengan que ponerlo físicamente bien, que no esté sin jugar, será un otro juego. Sorprendente. Entrarnos en el derbi, para ver si tenemos ya alguna respuesta a la encuesta. Sí, ya me ha comentario respecto a las posibilidades que tiene el Elche en el playoff, dependiendo del resultado un poquito del domingo, ¿no? Frente al Elche. Con si Alonso dice, creo que las opciones pasan sí o sí por ganar al Elche, ya que la directiva tiene menos luces que una barrera. Pues el Vicente dice, no, siempre que sea matemática, matemáticamente es posible, se tendrán opciones. Otra cosa es la moral del equipo y de la afición, hay que ganar el derbi. Sí, para no perder una moral, Raúl. Es evidente que anímicamente sí que es importante. Dice, yo que soy el negativo, creo que ganaremos por 2-0. Sergio Alemán dice, no, pero de ganar sería un subidón de moral para la plantilla y afición de cara a los últimos partidos. Es decir, cuando la gente no lo ve tan importante, porque sí que habría posibilidades, pero sí que sería posible un bueno motivación para seguir luchando, ¿no? por el puesto. Sería una dosis de moral tremenda porque viene de hacer con el nuevo entrenador de ganar al Cartagena, de hacer un muy buen partido de Coruña, que pierde y de ganar al Elche, pero insisto, para mí sí es trascendental. Lo normal esta semana, aún ganando, es que sigas a 4 puntos. A poco que gane o el Almería o el Córdoba, que jueguen en sus casas. O sea que es fundamental. Como no ganes, es que te vas a 7 puntos o a 6. Porque el Almería y el Córdoba es más raro que uno de los dos no gane. Aún ganando, puede seguir a 4 puntos, por eso me parece fundamental la victoria frente a la victoria. Bueno, os damos unos escaparates y enseguida vamos desde el protagonista. El complejo de Aparte ya puedes encontrar Bainar.es, tu tienda outlet, donde encontrarás su colección de vestidos españoles con vestidos vestidos especiales que moldean y resaltan de figura. Ven y pruébalos, te verás muy bien. Visítanos en nuestra tienda outlet, Bainar.es. El complejo de Aparte es el parque empresarial. Thank you. Tienes JJ Dinero en José Cavalos 8-36-54, Elche. Teléfono 965-43-7809. El propio Express Marca Elche Puma. El análisis a fondo de Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, se está mirando la derbi de Sepulsa este martes, el partido es el domingo, hay que llegar a Martín Acevedo, tiene que ser una cantera, una alta presión, el aficionado tiene que marcar ese primer gol el domingo a las 12 del mediodía y desde las 11 hay que estar ya en el estadio para en cuanto salgan los futbolistas del Hércules, que la pitada se oiga hacer la olla como mínimo y que los aficionados lleguen en volandas a los nuestros. Recuerdo que el partido es de pago para todos, pero ya se sabía antes de empezar la temporada, un partido de pago por nada económica o medio día del club, como queréis llamar siempre en el Hércules, siempre que ambos coincidan en la categoría de plata. Y os recuerdo que ya podéis comprar las entradas de los abonados y los no abonados en la tienda del club de fútbol, que está abierta hasta el mismo domingo antes del partido. El precio para los abonados, recuerdo, es de 20 euros con tribuna, 15 en preferencia y 10 fondos y curvas. Para el público en general, el doble 40 en tribuna, 30 en referencia y 20 euros en tribuna. Las entradas infantiles para niños de 5 a 15 años, porque en esto siempre hay mucha controversia. Recuerdo, infantiles, entradas para niños de 5 a 15 años, serán de 10 euros para los no abonados y de 5 para los abonados en cualquier parte del campo. La opción del Hércules y la ubicada en el anillo superior van a tener 1.400 entradas a 15 euros y el resto a 20, como digo allí en el estadio Rico Pérez. Aquellos Hércules algún problema de seguridad, que el Elche no los tiene campo de sobra más que el Hércules, pero tú me tratas así porque te corresponde y mi trato es recibo, en este caso no van a ver, pero no van a ver ni 400, se estima entre 4 y 5 mil. Araceli, ¿cómo están las estadísticas entre los choques en segunda división Elche-Hércules? Pues recordemos que nos referimos a partidos jugados únicamente en el Martínez Valero. Se han disputado en 29 ocasiones, de ellas el Elche ha ganado 12 veces, se han dado 12 empates y solo el Hércules ha conseguido la victoria en el Martínez Valero en 25 ocasiones, por lo tanto la estadística pues favorece al equipo. Se enfrentaron por primera vez en el temporada 1929-1930, donde el Elche ganó por 3-1. El último encuentro, el último derbi en casa, fue en 2009-2010. Es una rectificación, por tanto, porque no se menciona el Martínez Valero. El Martínez Valero sería a partir del año 76, desde 1926, el viejo Altaric hasta 1976, fue el viejo Altaric el que con ese cual los primeros partidos, porque si no recuerdo mal, fue fundado en 1923 en el estadio de fútbol y los primeros 3 años se jugaban en el campo de Don Jeremías, estaba en la confluencia de la Avenida de Libertad y Camino Amado. Ahí estaba, ahí jugaba el los primeros 3 años, ya veremos más en el club y ya en nuestros años. Bueno, pues 29 partidos en tierra significa. Exacto, pues hasta el 76 en el viejo Altaric y desde el 76 en el viejo Altaric. Un dato más, Paco, es que hasta ahora el Elche ha marcado al Hércules de hasta 38 goles y el Hércules solo 27, nada más. Más de la mitad de goles que marca ahora. El factor campo, claro que el factor campo es importante, por eso debe ser importante. Antes de que controlamos estas estadísticas, no son estadísticas, esto no sirve para nada. Sí, sí, sí. Si el Elche de 29 partidos en su casa ha ganado 2, ha empatado 2, ha perdido 5, porque en su estadio el factor ambiental, el factor campo, se impone. Claro que si no preguntaría a los jugadores, pero si los jugadores y un entrenador, si el resto de cuerpo técnico, si quieren jugar en casa o fuera, ha ganado a los jugadores de la casa. Bueno, habrá que jugar fuera, pero vamos, la mayoría es con su casa. Por cierto, el colegiado extremeño López Acera, que este año es debutante en la categoría de plata, es el que va a pitar el domingo, es el primer encuentro de liga que arbitra los transfiladores en la liga, pero ya les pitó en Copa del Rey esta temporada en el nuevo Colombina, solo dos triunfos de esta temporada. Ha mostrado 116 espectáculos de competición y hace una media de 6,44 partidas por encuentro, 43 para los de casa y 73 para los visitantes. Ha expulsado 12 jugadores, 5 locales y 7 visitantes que señalan que no tiene peor de competición a favor del equipo de casa. Todos estos datos nos hacen ver que es un árbitro, no voy a llamarlo pasado, pero que con sus arbitrajes los equipos de casa salen mayormente beneficiados. Pues en lo que hacíamos antes de que César Fernando apostaría ahora más por Collante, no por un estado, sino por Collante, porque es un futbolista que entra por los ojos y que le ayudaría mucho al tema del juego de Fernando, es también porque ha visto en el equipo y en Ángel sobre todo que tiene cubierto el capítulo de Fernando. Y si no puede apostar por dos, pues prefiero ahora mismo un extremo. Más que un delantero, porque entiende que Ángel y Niki Vive para mí le cobren esa palabra que está jugando con un delantero. Y el otro día fue más de dos goles. Ya llegaba desde Villarreal, que le anularon uno que fue legal, luego el día de Cartagena estuvo ahí, contra el por Marcos y tuvo otro. La verdad es que vuelve por sus goles Ángel, lleva ya 11 dianas, quiere batir el registro del año pasado por 16, y la verdad es que se le ve. el Cures gana, anula la ley. Lo deja claro. Al menos de cara a él. A falta de 21 partidos, el Cures seguiría a 13 de él. El Cures sabe que ganando en Elche el 1 para el rey. Y la verdad que quedaría muy bien la moral para el club. Por eso el partido muy por eso. Hay que marcar. Thank you. Elche, San José Mandorga 37, en Orihuela Carretera Murcia Alicante, kilómetro 27, en Torrevieja, Polígono Casa Grande, también en Alicante. ¿Quieres tener tu casa bien cerrada? Con toda seguridad, pues aprovecha las unidades limitadas de Ferretería La Llave en cerrojos de seguridad limpia. El mejor cerrojo del mercado. Por solo 29,95 euros. Cerrojo de seguridad limpia, solo 29,95. Ferretería La Llave. El mejor precio con máxima garantía y calidad. En el 0407 y Capital Antonio Mena 135, sector 5. También en ferreteríalallave.com. Restaurante Pizzería Dom, la mejor cocina casera de elaboración propia. En Restaurante Pizzería Dom cortamos con horno a la leña. Y ahora, la Roma Casa. Llamando al 65-434-279 a tu cargo y te lo llevamos a casa. Sí, la Roma a domicilio. 965-434-279. Y si lo llevamos en local, tendrás hasta un 30% de descuento en tu pedido. Restaurante Pizzería Go, en el Che Cristóbal San 66, Roma Tapiz y Roma Centro de Congreso. Recuerda, ahora la Roma Casa. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Complejo Vía Market ya puedes encontrar Wildout.es, tu tienda outlet donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con costuras y pequeños especiales que moldean y resaltan. Y pruébalos, te verás muy bien. Visitamos nuestra tienda ahora, Wildout.es, el complejo de aparte hecho parte empresarial, junto con el centro de la tienda Juan. Hacer algo esta temporada y tener opciones, porque al final hay que empezar. pase bien al fútbol como hizo en Riazor, lo puedo hacer contra el Hércules. Vamos a Eduardo Bacar. Gracias por venir.